Y estamos con Juan José Sisca, de la, Secretario Nacional de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Buen día, Juan José, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo para esta entrevista. No, gracias a ustedes, buen día. Juan José, he leído un par de artículos, entrevistas que te hicieron, y bueno, cómo la política de Milei, la política económica de Javier Milei, está afectando a las pymes con un cierre muy pronunciado de empresas en Santa Fe. Sí, efectivamente. El modelo económico que implementó desde que asumió el presidente Javier Milei nos excluye a las pymes, a la industria nacional, en definitiva al mercado interno, ¿no? Que es el mercado al cual nosotros atendemos. Los trabajadores, los jubilados, la UH son los que reciben la UH, son nuestros clientes, digamos. Nosotros, el 90% no es como para el mercado interno. Ni el decreto 7023 ni la ley base mencionan una sola vez la palabra industria, ¿no? Industria nacional, ni pyme, ni mercado interno. Así que ya de entrada nomás estaba claro que en la política económica de este gobierno las pymes quedábamos excluidas. No solamente eso, que había medidas que se habían tomado en gobiernos anteriores y que fueron derogadas, como por ejemplo la ley de góndolas, la ley de compra argentino, la ley que permitía, había un subsidio para las empresas que pudieran exportar productos terminados con mano de obra nacional, incorporando que venían de gobiernos anteriores, del gobierno anterior, y que no teníamos de alguna manera alguna ayuda, digamos, ¿no? Bueno, también eso se derogó. Por lo tanto, desde mi apreciación, el modelo económico de impuesto es una política de Estado la destrucción del mercado interno. Es decir, el modelo económico favorece únicamente a algunas grandes empresas que tienen que ver con el extractivismo, la minería, energía, granos, y la financiarización de la economía, todo lo que tenga que ver con el festival de bonos, fuga de divisas, favorece todo eso, ¿no? Y, por supuesto, deja a la gran mayoría del país fuera del circuito económico. Bueno, están diciendo que primero habían dicho que no íbamos a aparecer Alemania, después Noruega, después Irlanda. Ahora parece que la meta es Perú, pero Perú, el 80% de la gente es pobre. Por lo tanto, no tienen trabajo, es pobre. Ese es el objetivo de nuestro gobierno, pareciera, ¿no? Realmente es escandaloso, digo. Juan José, las pymes que fueron cerrando, ¿de qué sectores son? ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, es de todos los rubros de la industria, no hay ningún rubro que se salga, y además comercio, digamos, ¿no? Muchos comercios. Lo que la cifra que estamos viendo alrededor de 1.500 pymes en la provincia de Santa Fe y 15.000 trabajadores, son cifras de empresas registradas, digamos, ¿no?, que figuran en el CIPA. Por lo tanto, debe haber mucho más, hay mucho más a partir de la economía informal, sobre todo en el tema del comercio. Realmente es un problema muy grande, y a nivel nacional hay alrededor de 200.000 puestos de trabajo perdidos y unas 15.000 pymes. Así que la desocupación, que cuando que fue era del 5, Cristina Kirchner. No tomo el periodo de Fernández porque ahí hubo una, estuvo el tema de la pandemia y bueno, y eso pues, también hubo cierre de pymes y gente en la calle, pero justificado por el tema de la pandemia, ¿no? Tomando, era en aquella época, en 2015, la desocupación era 5,7%, hoy está casi en el 8%, digamos, ¿no? Y más también. Yo creo que en la última medición, si no llega a los dos dígitos, va a ser muy, muy cerca. Además, todos los días vemos en las noticias empresas que cierran, ya no solamente pymes, sino algunas medianas, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tenemos conflicto en el norte, en Algodonera Avellaneda, bueno, Vicentín, Verónica, Lácteos Verónica, Giorgalos, Basali, acá en el sur, en Villa Constitución, la Sindar, con gente, más de 500 trabajadores suspendidos, acá en Rosario, Metrofun, con 30 operarios echados, y así todos los días, digamos, ¿no? Todos los días nos despertamos con que hay una otra empresa que cierra y gente que queda en la calle y que no tiene ninguna expectativa de conseguir trabajo, porque, es decir, todas las encuestas, la mayoría de las empresas dicen que no piensan tomar gente en el corto plazo, por lo tanto, realmente es de terror, ¿no?, la situación. Uh-huh. Juan José, sin embargo uno ve, como vos decís, que claro, por ejemplo, empresas, qué sé yo, empresas de ropa que cierran, pero hay otras grandes, incluso vinculadas con empresas de afuera, que o de otros sectores, de otros rubros, que se comen a las más chicas, digamos, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto, y hay muchas, porque ¿cómo se saca la cantidad de empresas cerradas? La diferencia entre las empresas que cierran y la que abren, digamos, ¿no? Cierran empresas con trabajo de calidad, con muchos trabajadores de calidad, y se compensa un poco con un mes, 2 meses, 3 meses, porque es como la época aquella de Macri que hablaban de la cerveza artesanal, ¿no? Que se abrieron, dedíquense a fabricar cerveza artesanal, cerraron la mayoría ahora, ¿no? Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces, entre alrededor de 60.000 empresas que cerraron y 45.000, supuestamente 40.000 que se abrieron, la calidad del trabajo y la cantidad de trabajadores es mucho menor, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es todo un tema. Lo que es el rubro alimentos, bueno, ni hablar la inflación y también la concentración, ¿no? Cómo 4 o 5 empresas manejan el mercado de alimentos, entre comillas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en todo, inclusive en los insumos industriales, con tener un solo fabricante de hierro de construcción, que es Asinder, que es una empresa hindú, ArcelorMittal, tenés un solo fabricante de caña de acero sin costura, que es Ternium, tenés un solo fabricante de chapa, que también es del mismo grupo de roca, un solo fabricante de aluminio, no hay fabricantes de acero inoxidable en Argentina, es decir, está todo muy, muy concentrado, muy, muy concentrado, y en la parte comercial también, y de alimentos también, ¿no? Entonces, eso va en detrimento de... Ahora, por ejemplo, cerró Tía Maruca, fabricante de masita, galletita, Tía Maruca, me acordé ahora, todos la conocemos, cerró la fábrica. Entonces, y así, digamos, bueno, las panaderías han cerrado miles de panaderías, lo mismo que kioscos, ¿no? De la otra vez escuchaba que hablar al al presidente de la Cámara de Quiosqueros de la República Argentina, que habían cerrado 16.000 kioscos. Así que, bueno, la situación es mala para todo, digamos, para todo, todo lo que tenga que ver, insisto, con el mercado interno. Nosotros las pymes explicamos el 75% del trabajo de la República Argentina, y casi la mitad del Producto Bruto Interno. Y hoy hay la mitad de del 50% de las máquinas de las empresas están tapadas con una lona. Es decir, hay una capacidad ociosa muy grande. Hay posibilidades de fabricar mucho más, pero bueno, como no hay ventas, que es el peor problema que tenemos hoy, que es la falta de ventas. Si sumás a eso, cuando yo te decía de la política de Estado, el aumento de las tarifas, las tasas que están por las nubes, las tasas de interés que están por las nubes, digamos, estamos cercanos, no hay ninguna posibilidad de nada. Nosotros decimos claramente que dentro de esto las pymes no tenemos ninguna posibilidad. Se corta un poquito, Juan José. Digo, no sé si la última parte... No, que las pymes no tenemos ninguna posibilidad. Las pymes no tienen ninguna posibilidad, decías. Ya, ¿no? Sí, no tenemos... Dentro de este modelo económico, las pymes no tenemos ninguna... Juan José, de Secretario Nacional de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Una pyme, a ver, contame, ¿cuántos empleados, cuánta producción te estamos hablando cuando se habla de pyme? Bueno, calculamos, la media son, hablamos de 10 empleados. Pero hay distintas, hasta mi pyme, hasta 10, después ya hasta 10 empleados, después tenemos las pymes, las 100 empleados. Digamos, todo esto no es oficial porque según quién para qué se aplica esta medida, digamos, ¿no? Porque inclusive para los bancos, por ejemplo, toman como pyme, pero también el tema de la facturación. Nosotros nos interesa el tema de, sobre todo, el tema del empleo. Entonces, estamos hablando de mi pyme hasta 10 empleados, pyme hasta 100, medianas hasta 200, que después medianas hasta 500, y bueno, ya son más grandes, hasta 500. Bien. Y la producción, nosotros producimos, ya te digo, el 50% del Producto Bruto, casi el 50% del Producto Bruto Interno del país. Claro. Claro, y... Bueno, esto es un tema, ¿no? Porque hoy vemos que no hay consumo, se cierran las pymes, se empobrece la sociedad, y bueno, y el presidente que anda de acá para allá, pero bueno, no se preocupa de lo que es la sociedad. No vamos a pelear de Milei eso, pero bueno, me parece que hay que decirlo también. Bueno, yo te decía al principio que es el modelo económico es que sea un error la falta de venta, la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo de la población, que para nosotros es muy importante porque son nuestros clientes. No es que es un error de cálculo, es una política de esa, lo hacen adrede. ¿Para qué lo hacen? Lo hacen para, primero, para su idea de endeudarnos infinitamente, de manera que con los dólares que entran mantener la macroeconomía, y por otro lado, manteniendo esa macroeconomía, cosa que le está haciendo un poco satisface la voracidad de las grandes empresas monopólicas de la Argentina, ¿no? Como te decía antes, que tienen que ver con el extractivismo y la financiarización de la economía. Eso es decir, hoy los bancos, los operadores que juegan con la bicicleta financiera, las exportadoras de grano que exportan todo, pero que además, por ejemplo, en una red que tuvo el ministro de Economía con las 10 cerealeras, en 3 días, estas cerealeras se hicieron de 1.500 millones de dólares, que sería, por ejemplo, lo que necesitamos para varios años de mantenimiento del Garrahan, por decir algo, ¿no? Así que está muy claro a qué juega el gobierno, lo que pasa es que al no tener a la gente va a terminar. Supongo que va a haber dinero que pierda las elecciones en octubre, y bueno, y lo mismo pasa en el 2027, ¿no? ¿Cómo ves? Tampoco veo en el gobierno de Santa Fe Puyaro preocupado por las rutas, por llegó a decir, incluso yo soy docente, que si nos pagan mejor a los docentes y a los estatales hacen menos obra. ¿Cómo ves la política económica de Puyaro en relación a las pymes? No tiene ninguna diferencia Puyaro con Milei en ningún aspecto. La única diferencia es que es un poco más vivo, más modosito, se maneja con otro léxico, declara algunas cosas que pueden caer bien en alguna gente, pero en la implementación del modelo económico lo implementa igual que Milei, ¿no? Fíjate vos que las rutas son necesarias, por supuesto, pero está arreglando la ruta que permitan sacar los granos. Él habla de que la producción en Santa Fe, que los chacareros, nada, chacareros, si todos sabemos que los pequeños chacareros están terminando, y además están, esto favorece a los pules de siembra, favorece a, sobre todo a las exportadoras, pero el pequeño chacarero tiene el mismo problema. Tenemos las pymes, pero es cierto que él se preocupa por la producción, se preocupa para que le vaya bien a la exportadora, ¿no? A las grandes exportadoras. Es la misma política de fíjate vos que hizo campaña para que la provincia diera al rey, ¿sí? Y no ha habido ninguna inversión en Santa Fe. En el país, ¿no? La única inversión que hay tiene que ver acá con Sidersa, era un crédito que ya estaba dado. A Sidersa le han dado un crédito para ampliar la planta y ahora lo metieron bajo el régimen de RIGI para regalar la planta, ¿no? Es lo mismo, Puyaro es Milei. Sí, incluso vemos que, bueno, en otras cuestiones como lo social, dándole dinero a organizaciones que son desconocidas, digo, ¿no? Me refiero a bueno, a otras cuestiones, pero que tienen que ver con que tampoco hay políticas sociales, digamos, serias, digamos. Sí, yo no estoy en el tema, pero he estado leyendo, por ejemplo, algunas, seguramente esas le sirven para la campaña, de comicio, esa inversión que hace, o los subsidios que le da a desconocidos, digamos, para el público en general, organizaciones desconocidas para el público en general, pero que le sirven para la campaña política. Hace lo mismo que hace Milei a nivel nacional, no hay ninguna diferencia. En ningún aspecto hay diferencia con la política de Miren. Juan José, ¿cómo vienen ahí las peleas con esto? ¿Qué están por hacer en estos días, ¿no? Que está muy complicado con los niveles de empobrecimiento, con más deuda, con, como vos decís, el cierre de empresas. ¿Cómo se están reuniendo? ¿Qué medidas están tomando? Mira, nosotros estamos impulsando una ley de emergencia MIPYME. En estos días hemos estado hablando con los diputados nacionales, porque logramos que la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Trabajo y de Pymes, que preside Mónica Frey, que es de acá de Santa Fe, de Rosario, lograra un dictamen de mayoría a un proyecto de ley que presentamos a través del diputado Carlos Heller del Partido Solidario, de Unión por la Patria, y bueno, eso salió, pero tiene que pasar por cuatro comisiones más. Una de ellas es la de Hacienda, que preside Ministerio. Ahí se va a trabar seguramente, se está trabando. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es yendo a hablar con los diputados nacionales para que emplacen, eso es un mecanismo que tiene la Cámara de Diputados, para que emplace a las comisiones que faltan para que traten este proyecto de ley. Ya hemos obtenido respuesta positiva de, bueno, Unión por la Patria, hablamos con Mónica Frey, con otros legisladores que están de acuerdo en emplazar a las otras comisiones. El tema que, si llega a salir, que es muy difícil porque está en la antípoda de este modelo, es decir, nosotros estamos pidiendo subsidio a la energía, estamos pidiendo política diferenciada tanto en lo fiscal, en lo tributario, en lo bancario, etcétera, por eso tiene que pasar por varias comisiones. La idea es que llegar a la otra orilla, digamos, ¿no? Porque insisto concretamente que no hay parches para este modelo económico. El modelo económico tiene que ser dado vuelta, digamos, ¿no? Un 180 grados. Por lo tanto, la esperanza está primero llegar a la otra orilla. ¿Cómo llegar a la otra orilla? Si gana la oposición las elecciones ahora y suma diputados, cosa de ponerle palo en la rueda a este modelo económico. Digo, yo hablo del modelo económico, porque cualquier opositor que plantee un plan de desarrollo industrial con inclusión social es lo mismo. El tema es que esperemos que el 26 de octubre haya una contundente derrota del gobierno que lleva adelante este modelo económico, de manera de ir poniéndole todos los palos en la rueda que se pueda, porque si no, esta gente, bueno, ya lo dijeron ellos, ¿no? Después del 26 de octubre. Y bueno, ¿y qué proponen para después del 26 de octubre? Ya lo dijeron. Reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, y todo en detrimento del derecho de los trabajadores, de los jubilados, de los que reciben trabajo y de las pymes, que en definitiva somos los que fabricamos para esos sectores. Juan José Sisca, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y vamos a seguir en contacto aquí en el programa. Con muchísimo gusto, Nelson Salapavich. Abrazo. Un abrazo.